Según datos aportados por Rolando Rico Cortés, técnico de empleo de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga de Zapata, durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre del pasado año 2020 y febrero del presente, en esa entidad fueron atendidas 380 personas en busca de empleo, de los cuales solo 100 aceptaron la oferta. El resto, 280, no se interesaron por las propuestas. Entre los sectores con mayores porcentajes de plazas cubiertas, agrega el especialista, se destacan la construcción con 680 puestos laborales ocupados, el trabajo por cuenta propia con 26 y educación con 21. Además, otros organismos, aunque en menor medida, también presentan saldos positivos, como la Empresa Municipal de Servicios Comunales con 10, el Conjunto Artístico Corimacao con 9 y el Ministerio del Interior, MININ, con 8. Otras entidades, continúa el técnico, también han logrado cubrir algunas de sus plazas desocupadas, como la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía con 6, la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata, Ecociensa, Correos de Cuba y las Direcciones Municipales de Trabajo y de Salud Pública con 4 cada una, la Dirección Municipal de Acueducto y Alcantarillado, Hidrología con 3 y la Dirección Municipal de Cultura y la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri con 1 respectivamente. No obstante, informa Rico Cortés, actualmente se encuentran a disposición de los interesados 848 plazas vacantes, de las cuales 680 pertenecen al sector de la construcción, 92 al MININ, 16 a Ecociensa, 4 a Corimacao, 3 a Comunales y 1 per cápita al sector agropecuario y cultura. Aunque el crecimiento del empleo durante los últimos 3 meses se puede catalogar de favorable, interviene Teresa Fernández, directora municipal de Trabajo y Seguridad Social. Aún está muy distante de cubrir las necesidades reales del territorio, particularmente en los sectores necesarios, pero menos atractivos, como la construcción, el MININ con su oferta para diversos cursos y Ecociensa, cuya principal demanda consiste en hacheros carboneros. Evidentemente, se impone la necesidad de ocupar las plazas disponibles en estos tres organismos, pues son de vital importancia para el desarrollo económico, la seguridad y el orden público en el territorio, así como para la exportación de productos tan codiciados en el mercado extranjero como el carbón vegetal, concluye la directiva. Se mantiene la oferta de empleos laborales en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.